Bueno, ya tenemos a Cristian Castillo para que nos hable de su debut ayer con el Liceo Unaire en esta pretemporada. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes, un saludo a toda la afición y pues contento nada más ya de haber jugado un par de minutos con el equipo DC, pues contento nada más de querer hacer las cosas bien. ¿Cómo te sentiste ayer específicamente de la lesión que has venido arrastrando? Bueno, me sentí bien, gracias a Dios ya mi lesión quedó atrás, ya todo, pues estoy trabajando con normalidad y me sentí pues contento ya de estar entrenando con el grupo y de pues haber podido participar en un partido amistoso. ¿El técnico te mandó a hacer alguna función específica o te dio libertad de que hicieras tu juego? ¿Qué te dijo antes del partido? Que venga haciendo mi juego, que no me dio una libertad completa, pero sí pues que desarrollara mi fútbol como lo vengo haciendo. ¿El nivel de la liga cómo lo ves, Cristian? ¿Crees que puede ser una vitrina para que saltes a un fútbol mejor? Bueno, sí, creo que la liga es competitiva. Creo que pues bien es una vitrina muy grande, como tú lo dices, y espero pues seguir trabajando pues y no pues quedarme acá. Pues siempre creo que un futbolista piensa en alto, pues si se me abren otras puertas, pues bienvenida sea. ¿Cuántos minutos te dio ayer el técnico Cart Onalfo? Pues creo que aproximadamente jugué de 55 a 60 minutos, pues me sentí bien, no hubo ninguna molestia en mi rodilla. Bueno, envíale un saludo a toda la afición latinoamericana a través de esta estación Radio América 1540 AM y especialmente a la afición salvadoreña que está pendiente de lo que tú hagas, afición que sin duda te va a apoyar cuando jueguen en el estadio Robert F. Kennedy. Bueno, pues un saludo a toda la afición salvadoreña que se encuentra ahí en DC, pues, y espero nada más trabajar fuerte para que las cosas salgan bien con el equipo y así como tú dices, necesito siempre el apoyo de ellos. Bueno, suerte en esta temporada con el Liceo Unaire, Cristian, y muy buenas tardes. Gracias.